importante también llamar a las autoridades para que puedan apoyar estas iniciativas. Hay muchas iniciativas. Nos encontramos, por ejemplo, con un inventario que habían hecho en Cochabamba, una fundación, donde tenían una lista de 200 monumentos, pero que ellos la habían elaborado para que sean declarados patrimonio. No estaban todavía declarados como patrimonio, ¿no? Pero hay... Tenemos una riqueza cultural increíble, pero lamentablemente nuestra información está dispersa, nuestras autoridades no coordinan, o si tienen información está guardada. Nos hemos enterado también, por ejemplo, que la cooperación española ha hecho el inventario a nivel nacional, todo lo que es el patrimonio cultural de Bolivia, pero nos sigue costando encontrar esa información. No está disponible. Tenemos patrimonio, pero nosotros mismos no sabemos cuál es el patrimonio. Ahora ya tenemos una lista de 1000 monumentos que de Bolivia que está disponible en Wikipedia para que todo el mundo la pueda ver. A ver, podemos hacer una revisión de algunos de los que están acá en La Paz, los que están en Tarija, donde también nos están escuchando, y los que están en Santa Cruz. A ver, en La Paz tenemos, de ser largo, la estación de trenes ENFE, la terminal de buses también, la Casa Armentia. ¿Cuál es esa de la Casa Armentia? Se encuentra en la avenida Armentia. Hay una esquinita, ¿es esa la que comienza la Armentia? Debe ser, la verdad que no. Para que no haya confusión. Tenemos varias casas que están declaradas como patrimonio. Una buena manera de ubicarlas es porque dice prohibido colar afiches. No, bueno. Vamos a buscar eso. Están ahí las coordenadas, como esas coordenadas, puedes localizar exactamente el sitio en el Google Maps. Ay, ya tiene las coordenadas, tiene toda la razón, sí. La Escuela Brasil o Colegio Brasil, la casa de la calle Eguino, una casa en un pasaje en la avenida Montes, la iglesia de San Sebastián, una casa en la avenida América, Museo Tamboquirquincho. Hay varias casas, tienen las coordenadas, solamente que dice en casa 1, casa 2, Museo del Litoral, Museo de Metales. Es que hay muchas casas que en las mismas listas institucionales de patrimonio, no tienen, claro, no todas las casas tienen un nombre, ¿no? Y no tienen en el momento una utilidad, digamos, pero en un solo caso que quedó. Muchas, no te extrañe, hemos detectado una que han hecho desaparecer y estaba declarada como patrimonio, y sin embargo estamos intentando averiguar a ver cómo es que la han hecho desaparecer tan fácilmente. Uy. Difícil, ¿no? No, estamos en Bolivia, señores. Estamos en el litoral, en la casa del arquitecto. Es una lista grandísima. Un edificio particular en la calle Ingavi, por ejemplo, la Cancillería del Estado, para el Palacio de Justicia, la Casa de la Cultura también, el Hotel Torino, el ex cine Teatro La Paz, el edificio de la Comibol. Es bien amplia esa lista, y va más allá de lo que pensábamos en un inicio. Yo me estaba equivocando, tonta yo, que decía, no, deben ser solamente monumentos, no sé si arquitectónicos, tal vez alguno que otro, pero tiene muchísimos, de verdad. Sí, es que parece ser que la gente inicialmente se le mete en la cabeza que son nada más que estatuas, y en realidad no son solo estatuas. Sí, ¿no? Es también patrimonio arquitectónico, o casas que hayan tenido algún papel histórico relevante, también por sus características arquitectónicas, ¿no? También tenemos el patrimonio arqueológico, ¿no? Varias ruinas, o por ejemplo, como en el caso de las famosas huellas de Sucre, ¿no? Que también están declaradas como patrimonio. También ellas están ahí presentes. Uy, a ver, las ruinas en La Paz, las ruinas de Huancané, allá en la provincia, muy en Huancané, vamos a presentar a nuestros amigos que están allá en Radio Siglo XXI, que nos traen unas fotitos por ahí. La famosa iglesia de Cacaviri también. Uy, Cacaviri. Hay que recordar eso, por ejemplo, la Basílica de Copacabana, el Templo de Laja por ahí, la Escuela de Guarizata, uy, el Templo de Peñas, hay otras cosas bien interesantes. Hay que reducir la lista. Pensé que me iba a ser fácil leer todo. Pero no, es mucho. Y vas a tener que ampliar el programa un poquito más. De verdad que sí. En Tarija también tenemos amigos, no se olviden, los que nos están escuchando en Radio Aclo, en Radio Nueva Amanecer y también en Radio Abigail. Hay una lista un día más cortita, ¿no? Iglesia de San Lorenzo, la Casa de Eustaquio Méndez, el Convento de San Francisco, el Museo Paleontológico, el Castillo Azul, donde dicen que en cierta fecha del año pasan cosas extrañas, que nos faltaron los de Tarija, la Casa Dorada, la Iglesia de San Roque, la Plaza de Armas desde Fuentes y la Catedral de San Bernardo. Estatuas también están por allá presentes y tienen que verlo. Sinceramente tienen que verlo, tienen que poder participar, y además no son solo fotos actuales, hay que recalcarlo. ¿Sacas una foto hace años? Sí. Cualquier foto, el único requisito es que la foto la hayas sacado tú. y que la subas con una cuenta tuya para que participe en el concurso. Lo único que hay que hacer es abrirse la cuentita. O sea, una vez que ustedes estén en las listas, le hacen clic en el código del monumento, y automáticamente les va a direccionar a la página. Si no tienen cuenta, les va a decir que se creen su cuenta, y si tienen cuenta, les va a decir que seleccionen los archivos, y es súper fácil subir las fotografías. Hay un tutorial de todos modos, unas instrucciones para el paso a paso, en la página del concurso. En la misma página. En la misma página. En la página web www.wikimedia.org.bo. Ahí también tenemos entonces el tutorial. Amigos, facilísimo, no podemos perdernos la oportunidad de participar por primer año, pero se va a seguir organizando el concurso en los años posteriores también. Exactamente, ¿no? Vamos a continuar con este concurso y con otras muchas más actividades para que cada vez nuestro país tenga una mayor presencia en lo que es Internet, para que la gente tenga mayor información fiable de lo que es nuestro país y de toda la riqueza que tenemos, ¿no? ¿Algo más que se nos está escapando? Mencionar a la gente. Tal vez repetimos entonces, wlm.wikimedia.org.bo, donde pueden encontrar la lista de los monumentos a nivel departamental, y también tienen el tutorial para aprender a subir las fotografías. El concurso es este próximo 30. No importa la cámara que tengan, no importa si la toman de día, de noche, de un lado o del otro. La cosa es que ustedes usen su imaginación. Exactamente. No se olviden, también hay premios para la gente que suba más fotografías. Así que si les gusta hacer clic como locos, pueden hacer clic como locos y suban fotografías. Hay premios para las mejores fotografías, para las fotografías más útiles y para la mayor cantidad de fotografías. ¿Los premios también están especificados en la página? ¿Perdón? ¿Los premios también están especificados en la página? Sí, estamos regalando una tablet en el concurso nacional. Recordar a la gente que nos escucha la anterior semana, tenemos dos fases del concurso. El concurso nacional, que vamos a regalar una tablet, vamos a regalar dispositivos Android y cámaras fotográficas. También tenemos posteriormente las 10 fotografías ganadoras del concurso nacional, participan del concurso internacional, donde el primer premio es un viaje a Londres con todo pagado por una semana, y tienen más de 16 premios que son vales o kits en efectivo para comprar accesorios de fotografía. Genial. Gracias por haber venido, y por favor manténganos informados, no solamente en este momento, sino que queremos saber continuamente, y lo vamos a ir publicando en la página del programa y en los otros programas irlo mencionando. Importante rescatar, aportar, ser una especie de voluntarios y hacer una cosa buena. Bueno, algo más de lo bueno que hacemos por nuestro país, algo que vaya a dejar una huellita diferente. Muchas gracias por la cobertura, y solamente una vez más pedir que se apunten a este evento, que sobre todo es una oportunidad de aportar desinteresadamente al conocimiento de nuestro país, tanto a los nuestros como fuera del país. Muchísimas gracias. Estuvo esta noche con nosotros Luis Rejas, pertenece a Wikimedia Bolivia, no es activista, no solo ciberactivista, sería un activista en general. Otro momento vamos a tener la oportunidad de charlar contigo sobre esos otros temas, Luis. Gracias. Muchas gracias, Maya. Saludos. Justin Durán Bogre, si quieren mandar saludos, por favor, saludos. A toda la gente linda que apoya la difusión del conocimiento en Bolivia y en todo el mundo. Un saludo. 22 horas con 37 minutos, amigos. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.